Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día martes 7 de diciembre de 2021, el día martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, senadora electa, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, Claudia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está, Sergio? Gracias por recibir este llamado. Bueno, son distintos y diversos los temas, Claudia, que queremos consultar, queremos ver lo que hay tras cada noticia. Hay unos chicos que se creen malos, los chicos malos, estos bad boys, no pagan sus obligaciones de alimentación de sus hijos, burlan a la justicia, pero otro malo de la película, muy contento, muy sonriente, entra en este programa, nos referimos a José Antonio Kast, y en pleno programa le presta ropa a Parisi, muy suelto de cuerpo, le dice que la deuda establecida por los tribunales de justicia en el caso de Parisi podría ser no justa. Entonces, después uno observa los medios de comunicación y en general la cuña está bastante bien cortada y muestran a un José Antonio Kast como llamando la atención a Parisi por esta deuda impaga. Pero también le señala que en el caso de Parisi podría no ser justa. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Claudia Pascual, y sobre este tema? ¿Qué nos puede señalar al respecto? Mire, yo creo que en materia de deuda, pensiones alimenticias, es un tema bastante serio. Si solo estuviéramos en Chile aprobada, promulgada, por lo tanto efectiva, la ley que garantiza una vida libre de violencia, la ley integral que está en el Parlamento hace 5 años, que está en el Senado hace 3 años esperando ser promulgada, la deuda de pensión alimenticia sería violencia económica dentro de la actual legislación de violencia intrafamiliar. Entonces a mí me parece que no tomarle el peso a una situación tan compleja, una situación que es tan injusta, además con los hijos, las hijas, y con, por supuesto, con sus madres, digamos, a quienes les ha costado criarlos y llevarlos adelante, digamos, en todas sus necesidades, no es para relativizarlo. Y me parece que más allá, digamos, del extracto de cita que se hace de la participación del candidato de ultraderecha en este programa, no solo se relativiza una situación de injusticia de fondo, sino que también se relativiza el papel de la justicia. Llama la atención cómo de tribunales. Sí, llama la atención cómo los medios de comunicación también participan en esta relativización o naturalización de actos que son vergonzosos. Mire, yo no sé si es con respecto al acto propiamente tal. A mí me llama la atención profundamente que al calor de esta campaña presidencial haya habido tanta mano blanda hacia el candidato de ultraderecha, ¿no? Que ha tenido en general actitudes que desconocen y relativizan situaciones que están absolutamente categorizadas, acreditadas en términos judiciales, en términos de verdad histórica, etcétera, digamos. Por lo tanto, no sé si el hecho es puntual, no sé si me explico. Creo que desde esa perspectiva hay una línea editorial, no siempre tiene que ver con los pensamientos de los periodistas o las periodistas de forma individual, sino que hay una línea editorial de los grandes medios de mostrarlo en primer lugar bastante en términos de cantidad de tiempo expuesto, digamos, frente a las cámaras o en los medios de comunicación, y no decir las cosas por su nombre, digamos, cuando se refiere a situaciones que son delitos, son condenas, como por ejemplo cuando pone en duda que Miguel Krasnov sea un violador de los derechos humanos, cuando la justicia lo tiene pagando una condena de 800 años, de 800 años por los crímenes de lesa humanidad cometidos en donde él participó, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece que desde esa perspectiva creo que es una estrategia, al menos de línea editorial de los grandes medios. Uh-huh. Claudia Pascual, ¿qué le parece a usted que el pueblo mapuche y otros entregaran su total respaldo a Gabriel Boric, al programa Apruebo Dignidad? Y se plasmó, por ejemplo, la palabra de la machi Francisca Linconao, eso por un lado. Pero también en estos días, la senadora electa, Fabiola Campillay, entregó su respaldo a Gabriel Boric, Gustavo Gatica, también este joven, recordemos, herido por carabinero, ciego, finalmente, en sus ojos. Carmen Gloria Quintana. ¿Cómo? Carmen Gloria Quintana también. Sí, Carmen Gloria Quintana. En fin, en definitiva, ¿qué le parece a usted que reúna justamente este apoyo de distintas miradas de la sociedad, Claudia Pascual? A mí me parece que indudablemente todos aquellos segmentos de la población, todos aquellos grupos históricos, social, económica y políticamente excluidos de nuestro país, y en este caso violentados también por violencia de Estado en particular, ¿no? Tanto los pueblos originarios, muy en particular el pueblo mapuche, por supuesto las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, tanto en la dictadura cívico-militar como en este gobierno de Sebastián Piñera, desde la revuelta o desde el estallido social 18-19 de octubre en adelante, del 2019, como también, quiero decir, agregar la situación en la cual hoy día se encuentran también la gran mayoría, por no decir todas, las organizaciones que representan a la comunidad LGBTQA+, las organizaciones, los movimientos feministas, etcétera, respaldan la candidatura de Gabriel Boric en esta encrucijada, digamos, ¿no? Cuando estamos frente a un balotaje, a una segunda vuelta, que coloca una propuesta de gobierno que pretende transformar nuestro país, que pretende dotar de derechos sociales al país, que pretende hacerlo más justo, distribuir ingresos, aumentar, digamos, los ingresos a través de las pensiones y de los sueldos mínimos, que pretende concebir la salud, la educación de manera distinta, la relación con el medio ambiente, por supuesto con los pueblos originarios, el respeto a las mujeres, el respeto a los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales y de identidad de género, digamos, ¿no? Y por supuesto también una relación que permita reparar la violencia de Estado en materia de violación a los derechos humanos. Tiene esto por un lado, y al frente tiene un candidato de ultraderecha que niega el cambio climático, que niega la violación a los derechos humanos, que no respeta los derechos de las mujeres, que se da, lo comentábamos hace una semana, digamos, ¿no? Decir que se arrepiente de haber puesto eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y pide perdón, digamos, y finalmente es poco creíble porque es el único gesto, no hay ninguna otra garantía de respeto a los derechos de las mujeres. Mienten en el programa del candidato al frente y dicen: no, jamás hemos derogado ni vamos a derogar ninguna legislación, las vamos a respetar todas. Y el programa es, el candidato de ultraderecha dice claramente que va a derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que va a discriminar a las mujeres y a las familias por estar legalmente casadas o no casadas, ¿no? Y por lo tanto entregar beneficios a las que tienen esa condición primera, digamos, de estar legalmente casada. Entonces, desde esa perspectiva no me parece extraño que todos los segmentos de población, todas las comunidades, todos los grupos que han sido históricamente excluidos y violentados, vean con mucha claridad el peligro cierto y real que es un gobierno de la candidatura de extrema derecha, porque saben no solo que cualquier cambio en su discurso, cualquier cambio, comillas, programático que hagan esta semana es algo que no va a ser cumplido, porque los gobiernos de ultraderecha no se moderan estando en el poder. Lo que hacen precisamente es que son más autoritarios aún que lo que planteaba su propia campaña. Y por lo tanto ven el peligro que implicaría que este gobierno llegara, o sea, que ese candidato llegara a ser gobierno, y por lo tanto cómo sufrirían todas sus comunidades, todas nuestras comunidades, ¿no? En este caso, pueblos originarios, comunidades LGBTQ+, las mujeres, los segmentos más pobres y populares de nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es tremendamente patente, digamos, creo que es muy nítido en la visión de ellos. Por eso es que las personas que usted nombra como más emblemáticas de representaciones de todas esas comunidades hacen estos llamamientos. Creemos, Claudia, que nuestros auditores, al escucharle, bueno, observarán en sus palabras, deducirán en sus palabras la cultura política, finalmente la cultura de sociedad que pretende de alguna forma ejecutar, instalar un gobierno de la extrema derecha. Lo que uno persigue sería como bastante nefasto para nuestro país. En cambio, ¿qué se observa usted o qué lo que observa usted en ese sentido también con el programa de gobierno de que se está construyendo de Apruebo Dignidad de Gabriel Boric? ¿Qué es lo que ha aparecido últimamente? ¿Qué es lo que usted destacaría justamente frente a este otro programa de la ultraderecha? Mire, yo creo que programáticamente la construcción de un modelo de desarrollo más justo, digamos, ¿no? Más equitativo, que permita mayor redistribución del ingreso, ¿no? Que permita más una diversificación energética o de matrices energéticas, una diversificación también de formas de visualizar nuestro modelo de desarrollo, en donde no solo tengamos industria o empresas extractivistas en nuestro país, sino que podamos tener una industrialización diferente, digamos, ¿no? Que genere valor agregado, que encadene, digamos, distintas micro, pequeñas y medianas empresas, digamos, en esta producción que genere valor, etcétera, digamos, sumado a la visualización de los cambios que hay que hacer para poder garantizar de verdad los derechos sociales en nuestro país, de trabajo, de pensiones, de salario o sueldo, de vivienda, de salud, de educación, sumado al respeto, digamos, ¿no? A la diversidad que somos, quienes habitamos Chile, quienes habitamos el territorio nacional, hayamos nacido o no hayamos nacido en este territorio, que se respete cómo queremos conformar nuestras familias, que se respete a quién queremos amar, y que se tengan derechos para todas las familias, para todas las familias, independientemente de cómo las tengamos conformadas, me parece que son los aspectos más relevantes. Yo pondría inclusive como de novedad, que me parece súper importante, en general, en todos los puntos de derechos sociales van mucho más encaminados y mucho más precisos en materia de las propias reivindicaciones que las organizaciones de los distintos temas han establecido, ¿no? Va mucho más encaminado hacia el respeto de los derechos individuales y colectivos que han planteado los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones medioambientales, las organizaciones de mujeres y feministas, las organizaciones de comunidades LGBTIQ+, de pueblos originarios, de personas en situación de discapacidad, ¿no? Migrantes, de organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, tanto en situación de protección como de necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero creo que además la novedad es que, por ejemplo, en materia de salud, no solo pretende el fortalecimiento de un sistema de salud de calidad, sino que además colocar al centro también algo que no ha estado presente, al menos desde la misma nivel de importancia y prioridad, que es la salud mental, que es un gran tema que nuestro país tiene adeudado durante mucho tiempo. Entonces creo que desarrollo económico más equitativo, nueva relación con el medio ambiente, saldar las deudas de la democracia con los derechos de todos los segmentos de población, en materia de derechos sociales, políticos e individuales, y esta concepción de salud mental y respeto a la diversidad de todas las familias, creo que son los elementos centrales. La senadora electa Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Claudia, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Muy buen día a todos. Hasta pronto. Cerramos este capítulo de día martes 7 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.